pasos sin esperanzas que avanzan sin paz, rostros que triste respiran, buscando consuelo y amor, un mensaje que inspira, avanzar confiados, con fuerza, con fe, rostros que se elevan al cielo, saben bien que solos no están. Oscuridad cubre hoy la tierra, Dios nos llama a iluminarla para que viva una luz que ilumina. Somos en este mundo tú y yo. Suplicando en el alma que le puedas oír, rostros que no escuchan, no entienden, solo viven queriendo vivir. Una fe que te mueve a caminar con el Padre, decidido a servir, rostros que iluminan al mundo, pues siguieron a Cristo el Rey. Oscuridad cubre hoy la tierra, Dios nos llama a iluminarla para que viva una luz que ilumina. Somos en este mundo tú y yo. Hoy trabajemos por Cristo el Señor. Muchas almas perdidas están. Una luz que ilumina. Somos en este mundo tú y yo. Una luz que en ese mundo.